La colectiva se formó a partir de, bueno, de la inquietud de los compañeros al vernos en una situación bastante precaria en nuestros trabajos, bastante despersonalizante, en el sentido de que trabajamos y estamos, digamos, soles y a veces, tenemos como... no nos tratan dignamente en las casas donde trabajamos, donde supuestamente somos como de la familia, como se nos quiere hacer ver. Entonces, empezamos como a tener esas inquietudes y nos reunimos y fue como, hay gente peor que nosotros, hay gente más explotada que nosotros, entonces como que empezar a juntar fuerzas y nos encontramos siendo unos cuantos compañeros en ese momento, los cuales nos juntamos en asambleas y decidimos cosas que salen, como por ejemplo la convocatoria de hoy, que nos parecía sumamente importante estar ahí. No se nos permitió subir porque no estamos sindicalizadas, más de una de nosotros claramente no está registrada, entonces... es obviamente que no vamos a estar sindicalizadas tampoco porque la burocracia sindical es obvio que nos da la espalda. Entonces no pudimos acceder a entrar a la mesa de negociación que se iba a hacer sobre nuestros sueldos y sin nosotros, digamos. Y entonces, Jessica, te quería preguntar más o menos si tienen datos de cuál es el nivel de trabajo informal que existe en el sector, cómo es el sector o cuál es la realidad actual del sector. Sí, la realidad actual, si no me equivoco, es que el 80% de nosotros trabaja sin registro alguno, solamente el 20% está registrada y está mal registrada, no es que está bien. Están mal porque no están bien las categorías tomadas en cuenta, entonces de repente te ves limpiando un hogar y cuidando una criatura al mismo tiempo, cuando la realidad es que son dos categorías diferentes de trabajo, por ende se cobra diferente, entonces en ese sentido estamos como en una nada misma. Claro, sí, eso es súper habitual, ¿no? La multiplicidad de tareas que parecerían estar implícitas en el rol del trabajo, como dices, bueno, estás en la casa, tenés que hacer todo y cobrar un solo sueldo que no suele, como decías, ser ni siquiera un sueldo digno. Exactamente, y aparte, como ya te decía, el destrato, la despersonalización, tipo, estamos nosotros ahí laburando en una casa y no nos ofrecen un vaso con agua. O sea, tenemos que estar desde nuestra colectiva, empezamos a pensar estas cuestiones y largar comunicados, interpelando a los compañeros, porque nosotros generalmente trabajamos en grupos transfeministas, entonces como que empezamos a interpelar a los compañeros, tipo, ¿de dónde está la sororidad si no ofrecen un vaso con agua a los compañeros que van a trabajar? Que son trabajadores, es como que no se tiene en cuenta eso, somos como que, no, la chica que me ayuda en casa, cuando la realidad es que nos están ahí... dando un trato menor al ser trabajador, o sea, claramente no nos están dando el lugar de trabajadores y eso es por lo que peleamos. Claro. Jessica, ¿y recibieron alguna respuesta por parte de algún sector del Ministerio de Trabajo ante su reclamo? ¿Alguna posibilidad de reunión a pactar para por lo menos dar una respuesta en torno a sus principales exigencias? No, la realidad es que hoy intentamos entrar al ministerio, no se nos pudo permitir el ingreso y como que también en este sentido nosotros estamos como aprendiendo en el día a día, entonces hay cosas que por ahí no sabemos cómo funcionan. Estuvimos esperando, se decidió pasar un cuarto intermedio hasta el lunes, planteamos volver el lunes de vuelta a hacer una convocatoria para volver a venir y ahí sí, por ahí sí venir preparadas con un petitorio para tratar de formar parte de la mesa de negociación, digamos. Claro. Decías que, bueno, claramente la burocracia sindical por el estado en el que están, la precariedad y la informalidad en la que están, no les está dando el respaldo. ¿Han podido coordinar o tienen vistas de coordinar con algunas organizaciones sociales, populares, para poder llevar adelante este reclamo? ¿Cómo se están pensando con otros también? No, por el momento estamos, en eso estamos solos, pero sí tenemos, por ejemplo, una abogada que sí se sumó a la colectiva, que nos da una mano con ese sentido, tenemos una psicóloga, tenemos diferentes personas que a su vez también están en sus diferentes espacios. Yo, por ejemplo, milito ya en un espacio, pero no es que estamos expandiéndonos como para tener alguna... por ahora en ese sentido estamos como recién armándonos entre nosotros. Y ahí sí, es tratar de conseguir la ayuda que sea necesaria, la difusión y todo eso, sí, pero no, todavía no nos sentamos a decir, bueno, estamos con tal organización, no, en ese sentido no. Y Jessica, entonces el lunes van a estar presentando un nuevo petitorio o van a estar volviendo al Ministerio de Trabajo para exigir una respuesta o ser parte de la mesa de negociación de las paritarias. Sí, es la idea. La idea es volver el lunes a la... No me acuerdo todavía cuándo. Creo que la convocatoria iba a ser para las 2:30, 3 de la tarde, porque hoy la verdad es que convocamos a las 2 de la tarde y no pudimos llegar porque estábamos laburando cada uno en su lado. Entonces, nada, hubo gente que hubo como hay un entredicho en la convocatoria, entonces dijimos 2:30, 3 de la tarde, porque todavía ni siquiera había empezado a las 2 de la tarde siquiera. Así que, nada, sí, tenemos planeado eso y después de ver a ver si podemos llevar el petitorio y dejarlo, tendríamos una asamblea que a eso son abiertas y están invitadas, más que invitadas todos los que se quieran subir a la colectiva, porque nos parece importante tener fuerzas en ese sentido en la lucha, porque hay personas que todavía siguen creyendo y teniendo teniendo adentro suyo eso de que se sienten de la familia, cuando la realidad es que no hacen el corte ese que somos trabajadores, necesitamos derechos, queremos derechos. Y con eso de somos parte de la familia, nos quieren quitar todos los derechos que tenemos y queremos reclamar, digamos. Entonces, queremos empoderarnos entre nosotros y que vengan esas compañeras que todavía no se animan a reclamar por esos derechos y que se empoderen con nosotros y puedan tener un trabajo más digno, digamos. Y Jessica, ¿tienen algún tipo de redes o de mail como para aquellas personas que quieran contactarse con ustedes puedan acceder? Sí, esperame un segundito porque la verdad es que memoria no me lo sé y estoy buscando a ver si encuentro. Sí, no te preocupes. Pero sí, nuestro perfil de Facebook es Trabajadores con X Organizades de Casas Particulares. ¿Eso vía Facebook como para...? Eso es vía Facebook, Trabajadores con X Organizadas de Casas Particulares. Ese sería nuestro perfil de Facebook, que es el que utilizamos para difundir nuestras cosas. Después bueno, está nuestra... pasa que en este momento no lo puedo recordar porque son como muchas. Pero bueno, desde ahí del perfil se pueden contactar. Bueno, Jessica, te agradecemos muchísimo la comunicación y por supuesto desde Radionauta quedamos atentas a lo que suceda el lunes tras la presentación de sus exigencias, una nueva convocatoria al Ministerio de Trabajo en CABA. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por supuesto el aire de Radionauta queda abierto para ustedes y para próximas movidas que vayan a realizar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por la difusión. Y nada, esto último, quería decir que el 8M vamos a estar marchando, bueno, no sé si será el 8 o el 9, estaremos marchando, armaremos nuestra pequeña columnita y estaremos ahí haciendo ruido, así que nada, eso también les invitamos a que se sumen a convocar para hacer fuerza en la marcha.